Continúo conversando con los estudiantes del Centro Mixto Eddie Gómez Planella. Ahora con un estudiante. ¿Cómo tú te llamas? Bueno, yo me llamo Luis Daniela Lazo Corrales. ¿Qué tú opinas de este centro educacional? Bueno, se ha ido desarrollando cada día más, cada los años que van pasando, ya que los profesores, bueno, que están aquí en este centro, han sabido cómo desarrollarlo. Dan buenas clases para sí, ti. Sí, claro, claro. ¿Y los entiendes bien? Sí. Sí. Y aparte de las clases, ¿qué otras actividades tú realizas aquí? ¿Que te dan cultura, que te enseñan? ¿Qué otras actividades tú das? Bueno, también Movimiento Pioneros Exploradores, Guajirito Soy, muchas actividades que también... ¿Deportivas hace alguna? Sí, el a jugar, también hemos hecho a jugar, fútbol, los varones ejercen el fútbol bastante bien y nosotros a veces voleibol. Bueno, ¿y qué tú me puedes decir con respecto a las drogas? Bueno, ¿tu opinión? Que las drogas son muy dañinas para los adolescentes, no solo para los adolescentes, sino para todas las personas, ya que pueden convertirse en una adicción, pueden provocar muchos males para tu salud, para tu bienestar, tu físico. ¿Tú conoces algún vecino tuyo, algún joven que, bueno, sea adicto a una de estas drogas? No necesariamente tiene que ser marihuana, cocaína, sino al alcoholismo, al alcohol, al tabaquismo. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, yo pienso que ellos mismos están dañando su vida porque no ejercen su propio bienestar en algo bueno, no gastan su vida en algo que los pueda satisfacer, no aprecian la vida que ellos tienen. ¿Y cómo tú valoras, una última pregunta, cómo tú valoras la relación de la comunidad, la familia de Cayo Ramona con este centro educacional? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo lo has visto? ¿Crees que es buena, mala, regular? Sí, buena. Yo digo que la familia es el seno de la sociedad. Ajá. Y está muy bien vinculada con la escuela porque ya que todos nos vinculamos aquí y cada generación pasa por la escuela, y es algo que es muy bonito porque la adolescencia es algo que no se puede perder. Y sería muy lindo que todos se satisfacieran ellos mismos estudiando o preparándose. ¿Y esos consejos que se los da a los demás pioneritos, los más menores que tú, verdad? Sí. Se los das ahí en la comunidad. Y eso es un trabajo comunitario que estás haciendo. ¿Ven? Bueno, muchas gracias.